tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, sí, sí, esta mañana empezamos con una buena noticia. Ay, sí, me encanta cuando nos pasan como de último momento buenas noticias, como no sé, la restitución de la identidad de un niete. Ahora tenemos una buena noticia, que es la liberación de los tres compas. De los tres compas que fueron en la flotilla, en solidaridad con el pueblo palestino. Y justamente hoy, ¿no? 7 de octubre, cuando se están cumpliendo 2 años de este genocidio, de la profundización, ¿no?, de este genocidio. Así que es un abrazo a Cele Fierro, que la conocemos mucho, y a los otros dos compas también. Cascote, que era... Son tres compas militantes que vienen hace muchos años, Cascote y Ezequiel, que ya, eso, recién hace una horita nos enterábamos de su liberación. En las próximas horas será, calculo que ampliarán un poco más y nos iremos enterando cómo están, qué va a pasar. Y por otro lado, qué día y cuándo llegan. Ya lo tengo. Mañana a la noche ya se está convocando a Ezeiza para recibirles, ¿no? Qué importante poner el cuerpo y hacer esta acción, eso, por este genocidio que no para. Sí, me da emoción, ¿no? Sí. Me produce como emoción y alivio, porque ayer las familias estaban destrozadas. ¿Estuviste ahí en la conferencia? Sí, en la conferencia, y claro, no sé, te cuento el ejemplo del hijo de Cascote o de la hermana de Cele, que no son personas que de una impronta o públicas, que bueno, están hablando todo el tiempo. Era como la primera vez que estaban en una conferencia de prensa. Sí, ¿no? Y con referentes de todo el arco político, y había personajes muy conocidos de la esfera pública, partidaria. Entonces, de pronto encontrarse tomando la palabra, exigiendo que hagan algo por sus familiares, ¿no? Como toda una situación, eso, de mucho nerviosismo, miedo, la incomunicación. Y hoy levantarnos con esta noticia después de un papelón, de un escándalo por la noche. Por favor. Repara, ¿no? Sí. No sé si te da esa sensación, por eso sí, me da emoción. Totalmente, porque aparte hasta, bueno, no lo quiero ni mencionar, pero hasta dedicó un momento a hablar del Estado genocida, y digo, y después hacen causas, criminalizan a personas que se expresan por una red social, por el pueblo palestino, y esta figura que es nuestro presidente de todo, que yo no me entre, o sea, no puedo entenderlo, hace todo eso, y eso no implica un juicio político, no implica una institución, o no implica una causa por, no, o sea, por apoyar o por avalar un genocidio. Mira, ayer hablábamos con Germán y decía que en algún momento va a caer el peso de... Sí, porque así como hay juicios de lesa todavía en proceso, tenemos como que apostar que esto, con el transcurso de la historia, va a tener una condena. Uh-huh. Y por otro lado, eso, como pensarlo en algo que nos reconforta, ¿no? Decir, bueno, pese a todo esto que nos dejó con pesadillas, no creo que nadie haya pasado una buena noche después de haber visto ese espectáculo tan grosero, violento, cruel. Cruel, emitido por la televisión pública. Por donde lo veamos, apesta. Sin embargo, esto, ¿no? El levantarnos hoy con, bueno, la lucha sirve, les compas están bien, están volviendo. Va a haber una gran movilización hoy en la calle, seguramente sea masiva, porque ayer en la conferencia de prensa estaba estallada la sala. Entonces, y era a la 1 del mediodía, un lunes, digamos, muy complicado de llegar. hoy se augura que va a ser una jornada muy, muy masiva, con esta buena noticia también acompañando y apoyando la calle. Reconforta, por lo menos repara de alguna manera la angustia de anoche, las pesadillas que debemos haber tenido, que por suerte yo no me acuerdo. Ay, no, no, sí, sí, sí, muy, muy terrible. Pero esta es hermosa. Que yo no tengo televisión ni nada, pero... No, ya no existe más esa excusa, Pau. No, no, pero... Mira, Mary, Mary se ríe porque dice, dale, dale. No, pero es una cuestión de salud, como que no veo, no veo algunas cosas, pero le quiero mandar un abrazo muy, muy grande a mi papá, porque lo estoy acompañando en su internación y había televisión, y entonces no pude más que prender la televisión y ver esa porquería. Pero igual la tele la tenés en el bolsillo, ¿eh? Ah, bueno. Para esa, no sé si sirve como ejemplo, porque ahora la pantalla te entra en el bolsillo. Es que no podías ver otra. También hay algo ahí que me pasa, y que seguramente a Adelio, que está del otro lado, también le debe pasar, medio como de bichito comunicacional. Claro, que querés verlo. Mary me hace, y sí. Ayer en la noche también decía, sentía esto de, viste, de ver las tapas de diarios de todo el mundo. Pues decía, quiero ver las tapas porque esto, no puede ser esto que no suceda. Pero está sucediendo. ¿Viste las tapas de los diarios? No las vi. Ah. No las veas. No las veo. Escandaloso. Sigamos celebrando la liberación de Cele, de Cascote, de Ezequiel. Sigamos exigiendo la liberación del resto de las personas que todavía quedan detenidas. Allá en el Estado Genocida de Israel. Porque sí, es un Estado Genocida. Sí, totalmente. Vamos a seguir exigiendo que el cese al fuego, el alto al genocidio, porque no coincidimos en nada, de todo, con todo lo que pasó ayer y lo que se dijo en torno a este estado, ¿no? Ocupación. No, está todo mal. Sí, pienso y digo, no hay que ni citarlo. Bueno, yo te voy a invitar a los territorios posibles, sí, con un versito. Ay, me encanta el momento rima de Pau. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Y lo vamos a lograr, ¿eh? Porque venceremos. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de octubre. Hay 12 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 61% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega Alan Robinson y mucha información más. Rostros formateados, falsos enlutados, religiones que no han escuchado, confesionarios que no han confesado, pueblos originarios llamados, desaparecidos, masacrados, sacados sin piedad por el Estado, hijos de la tierra sentenciados a no gozar los derechos humanos, malos, pero hay desamparo, se corre la voz, no quieren encerrados, a dos manos no mata el Estado, y se pasa que el pueblo se queda callado, mientras festeja el tirano, hoy falta otro en el barrio, y qué pasó, vino la ayuda a buscarlo. Amule peta lingua y chambiar más, ya no robaron tanto que esperan, invito a mi pueblo mapuche a recuperar. Amule peta lingua y chambiar. Ser bonita en la que lucha, la belleza está en las mentes que se educan, que seas ignorante lo que buscas, si conoces tus derechos acusan, ni un cargo que respetar, gendarmería acá no es autoridad, ni un cargo que respetar, al patrón no es una autoridad. Educación no es sumisión, quiero libre a mi pueblo, nació mapuche, en la revolución mapuche, en la revolución. Educación no es sumisión, quiero libre a mi pueblo, nació mapuche, en la revolución mapuche, en la revolución. Yeah. te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Fuerte reclamo por los tres argentinos apresados en Israel, podrían llegar al país en próximas horas. Familiares de Carlos Cascote de Bertola, Celeste Fierro y Ezequiel Perecini, junto con integrantes de sus organizaciones y dirigentes y militantes de un muy amplio abanico de fuerzas y agrupaciones políticas, brindaron una conferencia de prensa ayer en la sede de ATE Capital, reclamando por la liberación de los tres argentines confinados en la cárcel israelí. Los tres viajaban en la flotilla Global Sumud y fueron interceptados junto a otros 470 activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Ya fue liberada una buena parte de los detenidos y fueron deportados a sus países. Entre ellos, la joven activista Greta Thunberg. Según trascendió a primera hora de hoy, los tres argentinos fueron liberados y se espera que arriben al país en el día de mañana. Esta tarde, a partir de las 17 horas, se convoca a marchar de Congreso a Plaza de Mayo a 2 años de la profundización del genocidio en Gaza y exigir la liberación de todos los presos de la flotilla Global Sumud. Vamos a compartir las palabras de Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, ayer en la conferencia de prensa. Pero yo quiero celebrar algo, a pesar de todo, y es celebrar esta diversidad, esta pluralidad que nos reúne aquí hoy. Nuestro pueblo lleva ya más de 80 años, un poco más, intentando liberarse. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir, no solamente abrazarles a todos, a todas, a todos, porque la idea es esta, que hoy vean un frente unido por y para Palestina. Venceremos desde el río hasta el mar. Quedan solo 3 de las 50 políticas de cuidados. El dato surge del sexto informe de La Cocina de los Cuidados, un espacio intersectorial y transversal que integran organizaciones sociales de derechos humanos, sindicatos, academias, funcionarios y legisladores de distintas fuerzas políticas. Cada 3 meses se elabora una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria. Según este último relevamiento, al menos 4 millones de personas perdieron una política de cuidado y que de estos 21 últimos meses de gobierno, ninguna de las políticas de ingreso para cuidar y cuidarse se mantiene plenamente en pie, ya que la que no fue derogada sufrió un recorte en el universo de personas beneficiarias o en el monto. Una de cada 3 familias reside en una vivienda precaria. El análisis llevado a cabo por Fundación Vivienda Digna, Techo, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina indicó que las consecuencias son profundas. Viviendas precarias, hacinamiento, falta de acceso a agua potable, baños, electricidad segura y una vulneración constante de los derechos humanos básicos. Actualmente, una de cada 3 familias reside en una vivienda inadecuada, lo que expone una evidente crisis habitacional, según reveló un trabajo de organizaciones sociales vinculadas a la problemática. Más de 5 millones de personas viven en barrios populares, según el Registro Nacional de Barrios Populares, mientras que 6 millones de personas no tienen baño y más de 1 millón viven en condiciones de hacinamiento crítico. Streaming científico desde la Patagonia. Luego de la gran repercusión que tuvo en agosto el streaming de la expedición científica del CONICET al cañón submarino Mar del Plata con el buque Falkor del Smith Ocean Institute, el organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina ahora también transmitirá la búsqueda de fósiles de dinosaurios en la Patagonia. El yacimiento tiene 70 millones de años y constituye una de las ventanas más completas al mundo previo a la extinción de los dinosaurios, con fósiles de mamíferos, serpientes, lagartos, nidadas de dinosaurios y varios ejemplares únicos en Sudamérica. Desde ayer y hasta el 10 de octubre se realiza una campaña paleontológica en vivo desde el sitio de excavación. La transmisión es a través del canal de YouTube de la cuenta Paleocueva-LaCeb, Paleocueva-LaCeb con seis de corta, desde las 11 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía y de 5 de la tarde a 6 y media. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 15 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 49% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy, está despejado, nuestros delfines están celestes como el cielo. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando hacia el mundo de la fantasía, porque nos cuentan que las CONCE lo lograron. Consiguieron la abolición del alquiler. Vivienda digna para todos. ¡Charco de arena! Calis Marea hace martes. Entre las tripas son las verdades, no tengo prisa. Eso me río de vez en cuando. Tengo flamencos en los zapatos, batiendo palmas, descontrolando. No hay dos y tres, sigo avanzando.

minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de octubre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y lo esperábamos con muchas ganas, Alan Robinson. Buen día, Alan. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Traje un libro para sortear. ¡Ay, qué lindo que tengamos sorteo semanal! Es el libro que se llama El Cristo Rojo, del autor Vicente Citolema. Lo amo. Presente siempre, Vicente Citolema. Qué sí. Falta nos hace hoy sí, día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo extraño un montón a Vicente Citolema, porque yo aprendí de Vicente muchas cosas. Y una de las cosas creo que más aprendí de Vicente Citolema, que fue un escritor, que fue un periodista, que fue un abogado, una persona muy importante de la cultura argentina, una de las cosas que aprendí es a leer la salud mental y la cultura desde los derechos humanos. Y yo no me di cuenta del valor que tiene eso en hoy día, ¿no? Hoy día para no caer en las constantes provocaciones que nos convocan a pelear una batalla contra el poder, que es muy peligroso de, bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Los riesgos de pelear las batallas culturales según las coyunturas. Ajá. Cuando estamos en un contexto de recesión económica, de goce de la crueldad desde el poder, donde tenemos un poder ejecutivo que puede firmar un estado de sitio, que puede firmar la salida de, así como se firman los decretos de necesidad y urgencia, inescrupulosamente e indiscriminadamente, donde se considera necesidad y urgencia cualquier cosa que no es ni urgente ni necesaria, que solo es considerada como necesaria y urgente según un experimento económico con la economía argentina, que en la macroeconomía ya está fracasado. O sea, las finanzas internacionales ya han decidido que el experimento argentino fracasó. De hecho, uno de estos institutos, en homenaje a uno de los autores económicos de Javier Milei, que Javier Milei, el presidente argentino, admira y reconoce como sus pares intelectuales, entró en crisis y se fueron 3 de los 5 de la junta directiva de este instituto, que no me acuerdo cómo se llama, porque son autores los que cita, muy marginales para la propia economía, ¿no? O sea, la economía en términos de macroeconomía se rige en sus autores, investigadores, que son economistas, la economía es una ciencia social, se rige por un premio, que es el premio que el presidente argentino quería ganar y no ganó, que es, se lo conoce como el premio del Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía no existe, lo que existe es el premio del Banco de Suecia a las ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel, y lo dan una vez por año. Y cuando le dan a un autor ese premio, que es un premio económico, pero también es un reconocimiento intelectual, la economía se pone un poquitito más a la derecha, un poquitito más a la izquierda, un poquitito más ambientalista, un poquitito más extractivista, como las miradas económicas van cambiando. El último premio, yo me acuerdo de esto porque justo se lo ganó un economista que tiene mi mismo nombre, que se llama Alan Robinson. Y no sos vos. Y no soy yo, con otros dos economistas, fue un premio a una mirada decolonizante de la economía. El que empezó a tomar el discurso público, justo se llama Alan Robinson, y tiene una mirada decolonizante sobre la economía en Latinoamérica, a favor de la ascensión social, a favor de las regulaciones a las grandes corporaciones y a los grandes capitales, exactamente todo lo contrario a lo que propone el experimento económico del ministro de Economía de Javier Milei, que es el presidente argentino. Y a todo esto, bueno, lo que me preguntaban al principio cuando entraste, lo de ayer, que no podemos ponerle palabras a lo que sucedió ayer. Queríamos que vos le pusieras alguna palabra. En realidad porque... te leímos porque conocemos hace 10 años, desde Cemento te seguimos. Sí. Ay, cómo las quiero. Te queremos, sabemos que vos tenés las palabras, pero no las queríamos reponer nosotras, sino es... ya habíamos dicho que no era una cuestión de locura, pero los titulares, mientras vos escroleas hoy, te hablo de hoy a la mañana hace hoy, un rato, el término es bizarro, y sabemos que vos no vas a estar de acuerdo con eso, y ahí fue como, bueno, cuando venga Alan, arranquemos preguntándole qué manera podemos denominar, como para no encasillarlo, ¿no? Porque también es todo bastante dinámico, pero sí de, ¿Qué pasó ayer? No, yo creo que lo primero, y acá vuelvo a Vicente Citolema, que para estas cosas tenía como... toda la sabiduría, como él decía, de lo general a lo particular, ¿no? Bien. Siempre de lo general a lo particular enseñaba el maestro Vicente Citolema. Y yo creo que lo primero que hay que atender es evitar que nos tome la alienación del scroll de las redes. Bien. ¿Qué es lo primero que nos pasa cuando nos levantamos a la mañana, miramos la hora en el celu y empieza a aparecer el algoritmo? Y esos son estímulos que ¿de dónde vienen? De las grandes corporaciones mediáticas. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn. Que eso está pensado como una economía de la atención. Sí. ¿No? Entonces ya, primero, de lo general a lo particular, evitar quedar tomados por la coyuntura, pero al mismo tiempo darle un lugar a aquello que nos angustia, que nos genera ansiedad, porque no tenemos las palabras para describirlo. Entonces, lo que sucedió ayer, artísticamente, estéticamente, no es bizarro, ¿no? Primero, no es bizarro. ¿Qué es lo bizarro? Lo bizarro es lo que está mal hecho a propósito, ¿sí? Lo que está estéticamente mal hecho a propósito. Yo tengo intención de que sea así. Por ejemplo, agarro, no sé dibujar, hago un fanzine, lo hago mal a propósito porque lo quiero imprimir rápido y yo ya sé que eso es bizarro. Y lo voy a vender así, ese fanzine, porque está mal hecho a propósito. ¿Por qué? Porque ese fanzine pretende circular en determinado circuito de ferias, que yo sé que hay una valoración, que no es un consumo irónico, además. O sea, tiene una pretensión estética. Tiene una pretensión estética. Claro. Lo bizarro tiene una pretensión estética. Tiene una decisión estética, claro. No solo una... Yo decido hacer algo de manera bizarra, porque, por ejemplo, algunas películas, ¿cómo se llama este cineasta estadounidense? El del bigotito finito, que trabajaba todas las estéticas queer... trans en la década del 80, 90, no me acuerdo, bueno, ya no somos. Que hablaba mucho de la locura y que le gustaba a toda la gente loca, toda la gente anormal. La cuestión es que este cineasta en el cine trabajaba lo mal hecho a propósito de esa manera. En el cine, cuando tenés algunas películas con cámara de una sola toma con pocos recursos de producción económica, y seguramente el resultado sea lo mal hecho a propósito, claro. Porque el plano secuencia, que es ese plano que vas siguiendo y no cortás nunca, y va a dejar en evidencia un montón de, entre comillas, errores, que no son errores, son decisiones estéticas. Ayer, no sabía si hoy quería venir con Vicente. Menos mal que no llegaste a ver. No llegué a estudiar, a ver, pero sí un poquito hoy a la mañana me metí a ver qué... Primero me metí a ver qué temas había... ¿Cantado? ¿Qué músicos había cantado? Segundo, me puse a ver el origen de Abba Nagila Abba, porque cantó esa canción, que es una canción que se cantaba en las comunidades judías de Rusia del siglo XIX, cuando las comunidades judías de Rusia del siglo XIX empezaban a ser perseguidas por los primeros campos de concentración, que no fueron en Alemania nazi, sino que fueron en la Rusia zarista, antes del Imperio zarista, ¿sí? Entonces, eso también hay que ponerlo en perspectiva histórica. No hay, o sea, yo entiendo que no es conveniente reaccionar a la provocación que implica la apropiación, por ejemplo, de una canción que en la comunidad judía, durante toda la historia, ha funcionado como una canción de celebración de la alegría, celebración de la vida, intentando también salir un poquitito de la coyuntura del genocidio del Estado de Israel en Palestina, ¿no? Como tratando de separar. Una cosa es el judaísmo y otra cosa es el Estado de Israel, ¿no? Sí, tal cual, sí. Tratando de separar las aguas como supo hacer Moisés, ¿no? Entonces, separar un poco las cosas. Y no caer en las... Por ejemplo, cuando Milei no sabía ayer, lo llegué a ver, no tuve mucho tiempo, pero se olvidaba... O se iba del ritmo, viste que cuando cantás tenés que empatar la melodía, cantás una canción, Abba Nagila Abba Nagila Abba, que tiene una melodía, la tenés que cantar en el ritmo musical esa canción, y cuando se olvidaba la letra lo disimulaba el error, cuando no sabía cómo entrar. ¿Por qué? Porque cuando reinterpretaba algunas canciones, les cambiaba la letra para dar un mensaje en el sentido de sus ideas liberales, de sus ideas, no son ideas liberales las de Javier Milei, también esto ya está, como creo, más o menos claro, incluso los dicen sus primeros aliados, como Carlos Maslatón, ¿no? Que realmente es una persona liberal, Carlos Maslatón es una persona liberal, que defiende un liberalismo económico, pero Carlos Maslatón es una persona con la que se puede debatir, discutir, sostener desacuerdos, generar consensos. Entonces, por eso, lo primero que para mí hay que como tener en claro, que no hay nada de delirio en el show de ayer. No hay nada de bizarro en el show de ayer. Lo ensayaron, eso se pudo ver en el resultado. Fueron una banda de música amateur, no es una banda de música profesional, pero dentro de su amateurismo el show estaba ensayado, y es un show de propaganda, no es un show artístico. Por eso me parece que no hay que evaluarlo artísticamente, que no hay que reaccionar, ¿viste? Ni Charlie, ni la Mississippi, ni la Renga, ni la comunidad judía que sigue cantando el Abba Nagila Abba como para celebrar la vida. nadie tiene que reaccionar a la provocación que implica la reinterpretación o la apropiación de esa, el robo, ¿no? Porque también ya está como recontra sabido que muchos de los libros de Javier Milei, autor, son libros que contienen plagios, donde le ha robado textos a otros autores. Creo que hay una editorial que ha retirado los libros de Javier Milei de su catálogo. Entonces, me parece que, buscando las palabras de lo que sucedió ayer, lo que sucedió ayer fue un recital con entrada gratuita. Para que haya entrada gratuita, alguien tuvo que pagar los costos de alquilar el Movistar Arena. Yo creo que era cuando anunció lo del libro, había averiguado, pero ya me olvidé, porque no le doy mucha entidad artística, sino le doy, yo leí un libro de Milei para saber cómo escribe, y claramente son es utilizar la literatura y la música y el show como propaganda. No es el único político que ha utilizado la teatralidad, todos los políticos utilizan la teatralidad. Lo que sucede es que las ideas que a las cuales se les hace propaganda, yo esto lo vengo diciendo desde antes que Javier Milei sea candidato, antes de que Javier Milei sea candidato, él estrenó un espectáculo en el teatro que está, justo en el teatro que está en el edificio del Instituto Nacional del Teatro, en la Avenida Santa Fe, que se llamó el consultorio de Milei. Se lo produjo Nito Artaza, después Nito Artaza se dio cuenta de lo que estaba produciendo y dio un paso al costado, y Javier Milei lo insultó de arriba abajo a Nito Artaza. Nito Artaza, con mucha cintura política y artística, supo correrse. Después tuvo varios problemas con su expareja, Nito Artaza. Entonces, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Entonces, antes de que Javier Milei sea candidato, él da una charla TED que está en YouTube, que se llama TEDx San Nicolás, donde él describe, la charla se titula, el video está en YouTube, la estruendosa superioridad del capitalismo, ¿sí? La superioridad del capitalismo. Y ahí él dice, en sus fundamentos intelectuales, porque yo lo considero un intelectual, es un intelectual, aunque suene exagerado, para mí no es ni un payaso, no es un loco, no es un bizarro, no es un tonto, es una persona muy inteligente, muy hábil políticamente. Y en esa charla TED, que se llama La estruendosa superioridad del capitalismo, él dice que el capitalismo es estéticamente superior. ¿Superior a qué? A las estéticas socialistas, ¿sí? A las, pero el arte es muchísimo más que socialismo o capitalismo. O sea, de hecho, el arte nunca, bueno, es lo que decía Fichman, ¿no? Lo peor es tener un patrón humano. El arte nunca tiene que estar al servicio de las ideologías. Es el motivo por el cual Antonin Artaud se aparta del surrealismo, porque cuando el surrealismo adhiere al movimiento socialista, Antonin Artaud le dice: no, muchacho, todo bien, pero el arte no tiene que estar al servicio de las ideologías. El verdadero arte nunca está al servicio de las ideas políticas y de las ambiciones de poder de los partidos políticos o de los individuos. Alemania nazi tuvo un cine de propaganda, y ese cine era un cine supremacista, y la estética de Javier Milei es una estética supremacista. Ahí está, ahí pusiste la palabra. La palabra que necesitamos, el que yo creo que necesitamos dentro de mi de lo que yo he estudiado en la historia del arte, es supremacismo. Las políticas de Javier Milei si analizamos las políticas de Javier Milei en discapacidad desde esta perspectiva, son políticas supremacistas y eugenésicas, donde no matan directamente a las personas con discapacidad o a los jubilados, los matan por omisión, les retiran su protección social, el sustento que les corresponde por derecho, derechos ganados en democracia. La misma democracia que lo elige como presidente le permite firmar los decretos de necesidad de urgencia donde se retiran las jubilaciones, donde se retiran las pensiones por discapacidad, donde se retiran la dirección de, ¿cómo se llama?, de medicamentos urgentes, por casos urgentes. ¿Qué pasa? Las personas mueren. Sí. Donde se retira la policía y las fuerzas de seguridad, ocupa el narcotráfico, las personas consumen más y mueren por sobredosis. Entonces, en esta charla TED que yo estaba citando, Javier Milei, el actual presidente argentino, antes de ser candidato, ya decía que el capitalismo es estéticamente superior y moralmente superior. Y esto ya a mí me indica las primeras señales de alerta con lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue un acto de propaganda supremacista. ¿Sí? Fue un acto de propaganda supremacista. Utilizando el show, los recursos económicos con los que cuenta, el discurso liberal, un presidente democráticamente electo, utilizando la música y la literatura en un show gratuito. Fue un acto de propaganda supremacista. Y con canciones muy populares, pues son canciones que conocemos. Entonces, cuando le cambia la letra a Demoliendo Hoteles de Charly García, ¿qué le agrega en la improvisación? Mientras los pibes pegan carteles, dice la letra de Demoliendo Hoteles de Charly García, ¿qué agrega Javier Milei? Pegan carteles de La Libertad Avanza. Eso es un acto de propaganda supremacista. ¿Por qué? Porque Javier Milei, en su ideario supremacista, cree que las personas capitalistas son superiores estéticamente y moralmente a las personas socialistas, justicialistas, de izquierdas e incluso republicanas, como pueden ser un Pablo Abeluto, un Horacio Rodríguez Larreta, un Mauricio Macri, incluso porque esas personas no son de izquierda, son de derechas, pero son republicanos, un López Murphy, son una Lilita Carrió, son republicanos y son representantes del pueblo como políticos, tienen su capital de votos, su legitimidad, y se la han ganado, y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero Javier Milei no es ese ideario, y esto hay que tenerlo muy claro, porque Javier Milei cree que sus ideas lo hacen superior moralmente a personas como Santilli, Larreta, Ritondo, y una larga lista de personas que son de derecha, y está todo bien. Sí, acá estamos tratando de pensar en otra. Lo que está sucediendo acá es que estamos cada vez más cerca de romper el pacto social democrático. Nos acercamos cada vez más, porque lo de ayer fue un acto de propaganda supremacista. Incluso Javier Milei, pero esto sí es un error de él, en esta charla TED, que se llamó la estruendosa superioridad del capitalismo, él da ejemplos que son, desde una perspectiva estética, muy pobres, no resisten discusión, pero los voy a decir igual. Él dice que los rascacielos son más lindos que los monoblocks de la Unión Soviética. Entonces, el capitalismo es superior, el realismo capitalista de Estados Unidos, en la estética de los rascacielos, es superior al realismo socialista en la estética de los monoblocks de la Unión Soviética. Acá en Argentina tenemos algunos sí. monoblocks que tienen esa estética. Después, él dice que las Ferraris de Italia, las Ferraris que son carísimas, son más lindas, por ende superiores a los autos Lada de la Unión Soviética. ¿Sí? Él dice que las bikinis, el traje de baño, los trajes de baño que usan las mujeres, son más lindas que las mallas enterizas. ¿Sí? Y las bikinis las inventaron los estadounidenses, y él dice que eso las hace superiores estéticamente. Da algunos otros ejemplos más, pero son esos los ejemplos. Yo creo que no hay que enojarse con eso, y hay que tomarlo muy en serio, porque eso es lo que fundamenta su idea de que su show de ayer es superior estéticamente. El show de ayer fue técnicamente un 10, hay que decirlo, porque técnicamente fue un show de un 10, y tiene un 6, o sea, porque claramente son amateurs. Pero el objetivo no era un entretenimiento artístico, era un show de propaganda política, y hay que tomarlo como lo que fue. Cuando, no me acuerdo qué gobierno peronista fue, si fue el de Cristina o el de Alberto Fernández, que subieron a Sudor Marica en un escenario enfrente de Plaza de Mayo, que decían, compañero, sale un pete, no sé qué cosa, y despertó la indignación. El piquete. Compañero del piquete, sale un pete, y despertó la indignación de... Y eso también fue un acto de propaganda política. Lo que sucede es que hay diferencias ideológicas. Claro, mensajes distintos. Aquí, cuando Sudor Marica decía, compañero piquetero, sale un pete en el piquete, no estaba en riesgo el pacto social. Claro. Acá está el riesgo, porque el peronismo estaba haciendo lo que hace siempre, que son sus estrategias populistas, que eso ya estaba en tensión con el PRO y la derecha del PRO. Lo que sucedió es que el peronismo como que a veces hace una de más y no se da cuenta cuándo tiene que frenar con la regla del juego de la democracia. Y el poder también, el poder te obnubila y el poder te... Lo que yo creo que sucede, el poder te enceguece, te obnubila, pero lo que yo creo que sucede, y no es de ahora, es que hay una lectura que no dimensiona los riesgos de el supremacismo en el poder ejecutivo. Porque la firma de las Fuerzas Armadas en la calle no la tiene Victoria Villarruel, que claramente es una persona de derecha, que... Promilitar. Villarruel sí puede ser leída como una ideología fascista, pero todavía no, porque hasta ahora no ha atendido conductas fascistas. Victoria Villarruel. Javier Milei tampoco ha atendido conductas fascistas. Sus conductas son supremacistas, porque él cree que su intelecto y sus ideas son superiores. Y cuando firma un decreto de necesidad y urgencia, lo firma fundado en que él cree que sus ideas son superiores. ¿Hay algo del pensamiento mágico en las ideas de Javier Milei? Sí, pero eso no lo hace loco. Toda esta idea de la mística y las fuerzas del cielo. Hay mucho de cuando él da los discursos, él hace cosas que hacen los rabinos, pero con objetivos distintos. ¿Qué hacen los rabinos? Los rabinos hacen la ceremonia, cantan, que pum, que pam, y en un momento hacen un discurso, ¿no? Un sermón. Y te cuentan un pasaje bíblico y dejan una suerte de moraleja sobre la moral del judaísmo. Pero eso no es con objetivos de poder político. Eso es con objetivos de proveer a la comunidad judía un alivio espiritual. Javier Milei ha hecho en innumerables discursos lo mismo. De pronto cita un pasaje de la Torá, del Antiguo Testamento, de la Biblia, para para dejar una enseñanza y un alivio espiritual a la República Argentina y a los ciudadanos, que él debería conducir hacia y generar consensos, no para acumular poder, para hacer propaganda en sus seguidores. Lo que no está viendo es que quienes no lo votaron aumentan su enojo social, su exasperación, sus fastidios, y lo que, o por ahí sí lo está viendo, eso no lo puedo saber, yo eso no lo puedo interpretar. Lo que sí yo creo claramente es que yo lo escribí en un artículo que se llama A Loco, Loco y Medio, antes de que se publicara ese libro de este periodista jovencito, sí, que le puso el loco, y ahora sacó otro libro que le puso La Fuerza del Cielo, y trata de interpretar, pero no lo lee porque Milei nunca deliró, nunca tuvo alucinaciones. Él habla más de la cuestión mística, de esa cuestión más acérrima que tiene de aferrarse a estas fuerzas del cielo, la creencia de que es un enviado, de que habla con sus perros muertos. Más Latón en un momento dijo que tenía el síndrome de Jerusalén, tampoco es así. Él no tiene un trastorno mental, nada de eso sucede, provoca todo el tiempo, exaspera todo el tiempo, mueve el límite de lo permitido para la investidura presidencial todo el tiempo, constantemente. Cuando da, hace poquito intentó moderar un poco más, pero no lo logra porque hace lo que hizo ayer. Porque esa ruptura, una cosa es que no sé, se ponga a bailar una cumbia en un escenario, y la otra es el nivel de violencia, el insulto, como es que corre el umbral. Es la única manera de... Las ideas supremacistas se imponen. Vos no llevás a una sociedad al supremacismo y a la superioridad, porque... ¿Cuál sería la superioridad que defiende Milei? ¿La superioridad capitalista qué sería? ¿Una superioridad étnica? No, porque las personas capitalistas no son una etnia. Una superioridad económica. Sin duda. Él ha instituido una nueva identidad que es, así como en un momento las personas locas se instituyeron como neurodivergentes y eso se ha constituido como una identidad, así como las personas antiguamente, las personas que se las describía como personas con distrofia de género, instituyeron en los movimientos sociales una identidad que es la identidad trans, así como los negros salieron de la esclavitud constituyendo una identidad, así como los judíos se constituyeron una identidad liberándose de la esclavitud en Egipto. Milei está no solo Milei, sino las nuevas derechas están constituyendo al sujeto capitalista como una identidad digna de orgullo. Entonces, así como vimos 20 años, yo vi 20 años del orgullo LGTBQ y más, ahora, los últimos 5, 6 años, 8, lo que veo, por lo menos en América, con el primer gobierno de Trump, el gobierno de Bolsonaro, ahora el gobierno de Milei, ahora en Uruguay apareció el Partido de la Libertad Avanza Uruguayo, lo que estoy viendo es eso. Creo que una vez lo hemos hablado acá. El sujeto capitalista, ¿no? La subjetividad capitalista como una identidad. Yo soy capitalista, porque ahora aparece la mujer orgullosamente capitalista. Ya no es solo el varón orgullosamente capitalista, criticado de machista. El proveedor. Claro. Por el progresismo. Ahora aparece la figura de la mujer orgullosamente capitalista. Entonces, lo que yo creo que viene a instituir esta propaganda, este show de propaganda de Javier Milei, que él lo hizo como individuo, pero llega a esto por los contactos que tiene como presidente de la República Argentina. Entonces, claro, él es muy vivo, es muy rápido, es un intelectual. Él que te dice, no, pero yo soy un individuo, yo tengo... yo presento mi libro. No estoy violando ninguna ley, yo acá no soy presidente, pero muy vivo, aló por eso, aló con loco y medio. Ese fue el título que yo puse a una nota que publiqué en una revista de cultura que se llama El Caleidoscopio de Lucy, antes de que fuera presidente, antes de que fuera candidato, aló con loco y medio. Y él en un momento, hace 3, 4 años, dijo, la historia va a demostrar si yo soy un genio, si yo soy un loco. Él está convencido que es un genio y que es superior y que sus ideas económicas son superiores y que no le han dado el premio Nobel de Economía porque no lo entienden, pero él va a demostrar. Fíjate cómo se titula su último libro, La Construcción del Milagro. O sea, está mal interpretar que él está loco por creer... No, no es que está mal, digo, no quiero ser moralista, todas las interpretaciones son válidas. Sí, sí, yo no la falla. Adscribo a quienes interpretan que Milei está loco porque cree que ha construido un milagro para la República Argentina. Porque, claro, tiene sentido esa interpretación. Porque y porque la abrochás con un delirio místico y cerró. Claro, ¿por qué delira? Porque no ve la realidad de los jubilados, de las personas con discapacidad, de las personas en situaciones de vulnerabilidad, de las personas trans, LGTBQ, no reconoce esas leyes, las niega, ¿no? Es un negacionista. Claro, es... Pero yo tengo otra interpretación, y la tengo hace... desde que me empezaron a decirle que era un loco, porque enseguida dije, no, este no es loco, este es un vivo, no es loco. Por eso le estamos respondiendo desde acá, y tenemos un libro, a libro y medio. Y vamos a sortear el libro de Vicente, porque a genio no se le equipara a nadie, genio solo Vicente. Y Vicente fue un maestro, fue un amigo, a mí siempre me gusta recordarlo, y más en octubre, que es el mes de la salud mental, y tampoco nos tenemos que dejar correr por la agenda de la OMS, porque es todo parte de una agenda internacional. La agenda de Milei es la agenda de la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando Trump se va de la OMS y Milei se va de la OMS, voy a pecar de conspiranoico, pero está todo armado. Es una performance. ¿Qué es? El Cristo Rojo, ceremonia teatral sobre la poesía y la locura en homenaje a Jacobo Fichman, que muchas veces hablamos de Jacobo Fichman aquí. Sí. Este libro es de Vicente Cito Lema con prólogo y epílogo de Alan Robinson. Ahí está. Qué lindo. ¿Qué es el libro para el sorteo? ¿Lo puedo leer esta semana? Sí, ya lo leí hace mucho. Te lo vas a leer en un viaje, porque... Ya lo leí igual. Chiquito. ¿Y se te ocurre qué consigna le podemos poner para el sorteo? ¿O lo pensamos? Porque... ¡ay, qué difícil! Ay, soy qué para difícil. Las consignas, la consigna, Pau. Bueno. Está bien. Una consigna fácil. Bueno. ¿Qué leíste de qué te gustaría leer de Vicente Cito Lema? Ahí está. Ahí va. ¿Qué te gustaría leer de Vicente Cito Lema? Me encanta. Como también para dar a conocer que Vicente Cito Lema publicó un montón. ¿O qué libro te da curiosidad? A que no sea el Cristo Rojo, obviamente, ¿no? Vicente Cito Lema tiene un montón de libros publicados, pero un montón, y son todos excelentes libros. Vamos a sacar la fotito para sortear el Cristo Rojo de Vicente Cito Lema, editorial Los Hermanos, con prólogo y epílogos míos, y también para celebrar la obra de Vicente, la vida, todo lo que laburó Vicente por la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos. Dedicó su vida a los derechos humanos. Fue un escritor que dedicó su vida, un docente que dedicó su vida, un artista, un periodista que dedicó su vida a los derechos humanos. Todo lo que hacía Vicente estaba atravesado por los derechos humanos. Y una forma de honrar lo que nos dejó Vicente, me emociono cada vez que lo recuerdo a mi amigo y maestro Vicente Cito Lema, es mantener viva la memoria y el legado

Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. A días del juicio por jurados contra el abusador de Osita. Osita, una niña de 13 años sobreviviente de abuso sexual en la infancia por parte de su progenitor, llega a una instancia decisiva. El juicio por jurados, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre. La familia y el grupo de apoyo Todos por Osita convocan a acompañar el proceso y exigir una condena ejemplar tras años de impunidad judicial. Según la denuncia, los abusos comenzaron cuando la niña tenía apenas 4 años. A pesar de las reiteradas presentaciones judiciales de su madre, el caso fue postergado y obstaculizado durante más de 7 años, mientras el entorno del acusado, con poder económico y contactos en el ámbito judicial, logró frenar pericias y dilatar audiencias. El testimonio de la niña, tomado en cámara Gesell, luego de 4 años de espera, confirmó las agresiones. Las pericias psicológicas y los informes especializados respaldan las acusaciones. Sin embargo, el acusado solicitó un juicio por jurados buscando apelar al descrédito social y a la revictimización de la niña. Medidas cautelares para preservar al Oscar Pinchos en Nordelta. La justicia ordenó la suspensión de toda obra que altere o destruya los humedales y la fauna silvestre de la zona. Asimismo, prohibió las castraciones químicas de los ejemplares que habitan allí, como las fumigaciones. En el contexto en el que Carpincho atraviesa la pérdida de su hábitat por el avance urbano, la agrupación La Voz de los Carpinchos, integrada por residentes del complejo privado Nordelta y de barrios aledaños, informó sobre las recientes medidas cautelares en favor de dicha especie. Cabe resaltar que la medida se dio a unos meses del anuncio del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, de trasladar a los carpinchos y realizar castraciones masivas debido a las quejas de algunos residentes de la zona. Los integrantes de La Voz de los Carpinchos exigen un plan integral que contemple la recomposición del hábitat natural con zonas verdes seguras para que los carpinchos puedan alimentarse y refugiarse, y la creación de corredores biológicos y pasos de fauna. Crisis sanitaria en Bariloche por uno de los basurales más grandes del mundo. El enorme basural a cielo abierto de San Carlos de Bariloche, de 37 hectáreas, ocupa el puesto 14 entre los más grandes del mundo, según el registro de Waste Atlas, elaborado por The Wells, una organización global integrada por empresas, universidades, entidades públicas y organismos internacionales, y dedicada a buscar soluciones al problema de los basurales. El estudio voluntario y vocacional descubrió que los vecinos del vertedero padecen problemas gastrointestinales, dermatológicos, respiratorios e infecciosos, que en un 90% de los casos se vincula con el basural. El informe denuncia la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, revela la existencia de metales pesados en el agua y el suelo, y alerta sobre la toxicidad del aire por incendios y la quema de plásticos. El trabajo también denuncia la filtración de líquidos muy tóxicos hacia las napas que van a lagos o que consumen en Bariloche tanto habitantes como turistas.

Están diciendo también que todas las que estaban en la flotilla Sumut, que todas son terroristas, como dijo en los videos que salieron al ministro de Seguridad de la Ocupación, Ben Gafir, que el gran terrorista es él y todo su gobierno. Que siempre cualquier persona va a estar a favor de Palestina lo van a llamar terrorista, porque vos estás en contra de la idea del sionismo, en contra de la ocupación estamos y en contra del genocidio. Como están planeando de hace tiempo el Ministerio del Exterior de la Ocupación, que estaba planeando que no hay ningún civil en los barcos de la flotilla, que todos son terroristas o todos son aliados con Hamas, que prácticamente todos los que están a favor de Palestina son aliados de Hamas en los ojos de ellos, y hay que matarlos, así según como dicen ellos, como sacaron varios deputados para bombardear a todos los barcos de la flotilla. Y todos son activistas, salieron, dejaron todas sus cosas y salieron a llevar ayuda humanitaria, hicieron lo que no hicieron los países del mundo, a llevar ayuda humanitaria, encargaron, cada uno de ellos se encargó a ir a un destino y en casa a llevar la ayuda humanitaria, a romper todas las hambrunas que está pasando ahí. Y esas cosas no debería hacerlo ellos, debería ser los líderes del mundo, parar ese genocidio, frenar a la ocupación. Ahí escuchábamos a Abdala Gazzati, refugiado en Argentina, ayer en la conferencia de prensa. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Guillermo Pacagnini, dirigente del MCT. Bueno, hemos concluido una rueda de prensa con un amplio arco unitario de personalidades, organizaciones políticas, sociales, derechos humanos para reclamar la inmediata libertad de Celia Fierro, de Ezequiel Perecini, de Carlos Bertola, que son tres de los activistas que estuvieron en la flotilla Global Sumo y que hoy están secuestrados y detenidos ilegalmente en la prisión de Ketziot, ahí en el desierto de Negev, en el sur de Israel, que es una prisión de máxima seguridad. Nosotros tenemos mucha preocupación porque hemos hablado con el área consular, bueno, tenemos por parte de ellos diariamente informaciones de que están en buen estado de salud, de que se están garantizando las condiciones de detención, pero a medida que van saliendo deportados distintos activistas, denuncian maltratos, denuncian hostigamiento, denuncian hostigamiento nocturno para impedirle tener un sueño reparador, que estuvieron más de un día sin agua potable, sin comida, que estuvieron de rodillas con precintos en las manos, que estuvieron, bueno, por supuesto sometidos a chicanas de todo tipo, incluso interrogatorios sin presencia de los abogados de Adalá, que es una ONG, la verdad que ha colaborado con la defensa jurídica de todos los integrantes. Las autoridades de Relaciones Exteriores de España, de Turquía, de Italia, han hecho manifestaciones públicas y más allá de las consideraciones políticas, se han mostrado interesados por la suerte de sus ciudadanos, que sobre todo informando que llegaban a país de origen. Acá, solo es el área consular, la Duarte ni la parte política de la Cancillería, silencio de radio, no ha hecho ningún tipo de manifestación, no conocemos su alineamiento con el sionismo, que Milei, Trump y todo su apoyo sin tapujos y impúdico al genocidio, pero bueno, nosotros le vamos a reclamar que se hagan cargo de lo que formalmente corresponde del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y que Celia Fierro y el resto de los compañeros sean liberados inmediatamente y viajen a derecho y regresen pronto al país. Ahí estábamos escuchando a Guillermo Pacagnini, abogado, ¿no?, de Celia Fierro. Volvemos a repetir que han sido liberados y que